tener otro tipo de celebración. Ahora estamos conmemorando, ¿verdad? Y queremos hablar un poquito acerca de este proceso de cambio de nombre. Y cómo Dios, hermano, saca de las tinieblas su iglesia y la mete, hermanos, dentro, ¿verdad?, del plan suyo, hermanos. Estamos acá porque es propósito de Dios que usted y yo estemos reunidos, hermanos, como iglesia. Existe una iglesia cristiana evangélica por la misericordia de Dios. Amén. Salimos, hermanos, del oscurantismo, ¿verdad?, ahí religioso, y la iglesia se aparta. Algunos nos llaman los hermanos separados, la rama de Cajada y otras cosas por ahí. Pero, hermanos, por la misericordia de Dios ocurrió esto, hermanos, en el año de cuándo, hermanos, en 1517, hermanos. Hay que estar agradecidos con el Señor. El 21 de octubre de 1517, hay una voz de reforma, hay una voz, hermanos, que habla acerca del Evangelio. Algunos dicen, hermanos, que fue Martín Lutero. No fue solo Martín Lutero, hermanos. Fueron muchos hombres que estuvieron, hermanos, allí hablando, y hubieron movimientos antes, hermanos, de la reforma. El próximo domingo en la escuela dominical nos toca ver ese tema. Yo le invito, hermanos, para que usted pueda estar también los domingos por la mañana, ¿verdad? Pero, hermanos, para nosotros la persona más popular en cuanto a la reforma es Martín Lutero, ¿verdad? Ahí está el himno, hermanos, 47, me parece, o 45, ¿verdad?, en nuestro himnario, escrito, hermanos, para ese tiempo. Y una mañana reflexionábamos un poquito sobre los tiempos que se estaban viviendo, y vea la letra, hermanos, de ese himno, qué cosas nos dice, qué cosas nos habla y nos transmite, hermanos, de qué momento vivía la iglesia en ese tiempo. Ser cristiano, hermanos, no era cosa fácil, pero cuando comienza la gente a ver, hermanos, y abrir sus Biblias, vaya conmigo a Romanos 1:17, ese pasaje transforma, hermanos, literalmente la vida de un hombre que estaba dedicado religiosamente, hermanos, a una iglesia, pero que encuentra, hermanos, en el Señor y en su palabra la luz que él necesitaba para su vida. Usted y yo lo único que necesitamos es creer la palabra del Señor tal y como es. Amén. Por eso no creemos dogmas, por eso no creemos otras cosas, y aceptamos las cosas que la palabra del Señor dice por fe y no como una imposición de hombre. Versículo 17 dice la Biblia: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero que todo este lado me lea esa porción. Porque en el Evangelio, bien, oye esta sección, leemos un texto de versículo. Porque justo, leamos los puntos nuevamente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo luchó Lutero, hermano, con este problema? Aceptar las cosas por fe. Y vivir por fe, hermano, es una de las cosas más maravillosas en la vida. Porque dice la Biblia que, hermanos, sin fe es imposible, hermanos. ¿Cómo le preocupaba, hermanos, a este hombre, hermanos, de este problema? Hasta que un día, hermanos, de una manera repentina, ¿verdad?, por iluminación divina, Lutero se da cuenta, hermanos, que el significado de la justicia de Dios aquí, hermanos, no era la justicia retributiva de Dios por mi comportamiento, sino la justicia libremente imputada al pecador a través de la obra, hermanos, de gracia, por la expiación gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? No hay otra forma que se imputa al hombre, hermanos, a la justicia de Dios, y no solamente a través de la expiación vicaria de Cristo. Cuando Lutero se da cuenta, hermanos, en ese tiempo se estaba ya vendiendo hasta indulgencia, aquellas famosas cosas que hoy en día sí ya se celebran abiertamente, hermanos, que si usted, ¿verdad?, y en aquel tiempo, si su persona, su familia, perdón, moría, hermanos, usted con tanta limosna podía sacarlo de donde estaba, del infierno, porque si echaba unas moneditas ahí, ¿verdad?, y mágicamente cuando esas monedas tocaban el plato, ¿verdad?, donde caía, donde se recogía y todo, el alma de aquella persona salía del infierno y se iba, ¿verdad?, para el cielo. Hermanos, esas eran cosas que se estaban vendiendo, ¿verdad?, ya. La iglesia estaba, hermanos, muy corrupta, Y Dios, hermanos, le abre la mente a un hombre, hermanos, que había más hombres también, pero es el que nos interesa un poquito hablar, hermanos. Si vemos cómo la experiencia de Lutero cambia, hermanos, el concepto también, ¿verdad? Cambió su concepto de la Biblia a partir, hermanos, de ese momento. La Biblia ya no es solo un solo libro para Lutero, sino, hermanos, que comienza a ser, ¿verdad?, una luz, comienza a ser su gozo. Y entendemos que la palabra de Dios es la que trae la paz, que sobrepasa todo entendimiento. La vida de un religioso, hermanos, cambiaba en ese momento, y aquel hombre, hermanos, ahora llenaba su corazón y su mente. Yo quiero hablar un poquito, hermanos, no pretendo hacer largo el sermón, ¿verdad?, esta tarde. Quiero hablar en este versículo 7. Hace unos días yo estuve hablando, hermanos, solo del versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hoy quiero hablar solo un poquito, hermanos, no voy a ahondar mucho en este versículo, pero quiero hablar un poco, hermanos, sobre esa palabra: mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo recibimos justicia de Dios a través de los méritos de Cristo. No podemos justificarnos a nosotros mismos, porque el mismo Pablo, hermanos, está diciendo en Efesios 2, 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues, hermanos, es así, hermanos. Amén. Así es. Ahora, la fe, hermanos, y la justicia de Dios es esa justicia que vale ante Dios. A veces pensamos que con venir al culto yo me estoy justificando, Dios, y lo digo con mucho amor, hermanos, no estoy encarando nada. A veces pensamos que con mis oraciones sí yo me estoy justificando delante de Dios. A veces pensamos que con nuestra oración yo me estoy justificando delante de Dios. No tenemos, hermanos, cómo justificarnos delante de Dios, sino solo a través de Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Y sabemos qué lo está comparando, hermano? Con el papel higiénico, ¿verdad? Para contextualizarlo hoy en día. Todas las justicias que el hombre haga, hermanos, sin Dios, se vuelven, hermanos, como un trapo sucio, asqueroso delante de Dios, porque la justicia humana y las obras de uno, hermano, no pueden hacernos congraciar con Dios. Nuestras obras no pueden salvarnos. Amén. Por estar aquí los domingos, usted no se va a salvar, hermano. Porque usted esté 3 semanas, tampoco se va a salvar. Es solo a través de los méritos de quién, hermano. De Jesucristo. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Lutero y Calvino, hermanos, definen este término, hermanos, de la justicia de Dios bastante bien, hermano. Pero Pablo también se refiere a que esta justicia es imputada libremente, hermanos, por Dios al pecador, que por el poder del Espíritu Santo la acepta. Cuando usted recibió al Señor, usted está diciendo: Señor, yo quiero tu justicia. Amén. Y usted la tomó para sí, hermano, la acepta. Usted se apropia, hermanos, de Cristo y de todos los beneficios que eso conlleva, hermanos, también. Cuando usted recibe a Cristo, hermano, cuando usted hace de Cristo su Señor, hay muchos beneficios que vienen por fe para usted. Y ese grandioso, hermano, si no hubiésemos tenido el Evangelio, usted y yo, hermanos, estaríamos condenados a vivir solamente vida religiosa. Y el final para nuestra vida, hermanos, hubiera sido, o sería, ¿qué cosa, hermano? El infierno. Viviríamos bajo la iglesia tradicional, viviríamos bajo los dogmas, los preceptos y todas esas cosas, y usted no tendría la luz del Evangelio. Por eso es importante entender, hermanos, que Dios en su tiempo, hermanos, Dios tiene gente preparada para que aunque la iglesia se corrompa, siempre Dios mantiene gente fiel. Siempre Dios mantiene gente, hermanos, que está estable, que se aferra, hermanos, a su palabra. Quiero que vaya conmigo allá a Filipenses 3, 8 a 9. Filipenses 3, 8 a 9. Versículos del 8 al 9. Esa es la justicia que vale ante Dios. ¿Acepta usted todos los beneficios que llevan con ser cristiano, hermano? ¿Amén? Cuando uno sube a los buses, hermanos, ahí se suben varios vendedores, es una manera de vida, ¿verdad? y le dije, mire, si usted me da un donut, yo le doy este lápiz. Ay, no se lleva solo eso, se lleva una cartera, no se lleva solo eso, se lleva un par de cepillos, no se lleva solo eso, se lleva un corta uña, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Y se lleva esto, y le da una gran oferta, ¿verdad? Es más, aunque solo le dure una semana. Usted se ofertó, ¿verdad? Y todo. Cuando usted recibe al Señor, es un combo completo, hermano. Amén. Hay muchos beneficios que vienen de recibir, hermanos, con mucho amor y con fe. La palabra del Señor es de la justicia de Dios. Vean lo que Pablo habla, hermanos, en esos versículos. Filipenses 3, 8 al 9. Y ciertamente, aún, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermano, nosotros a veces todavía andamos siguiendo lo que el mundo nos ofrece y tratamos de justificarnos delante de Dios con nuestras excusas, con nuestras cosas, hermanos, pero Pablo dice que todo lo que él tenía y todo lo que él era, hermano, Pablo era una eminencia doctrinalmente, Pablo era una autoridad religiosa, Pablo, hermano, no era una simple persona, hermano, Dios escogió una persona muy preparada, porque sabía para qué lo iba a utilizar. Pero Pablo dice en ese momento, todo lo que antes yo tenía, aún, dice, en ese momento que escribe, hermanos, Filipenses capítulo 3, 8, dice, las estimo como qué, hermano, como pérdida. ¿Pero estaría llorando Pablo, hermano? No. ¿Qué dice ahí? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cómo ve a Jesús Pablo, hermano? ¿Cómo su qué? Su Señor. El Curios. El dueño de la vida. ¿Entiende usted, hermano, que en el Evangelio ya usted ya no es su propio dueño, sino que es el Señor? Amén. Y que yo tengo que vivir bajo la justicia de Dios. Y que yo tengo que cumplir, hermano, lo que el Señor me exige. Claro, no debe ser perfecto, hermano, pero estamos en ese camino. Pablo llegó a decir, no que sea perfecto ni que lo haya ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, voy caminando, tengo dónde ir. Cuando usted tiene una meta, usted apunta, hermano, hacia dónde ir, usted, hermano, va buscando llegar allá. Mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para ganar a quién, hermano? Para ganar a Cristo. ¿Por qué hombre vamos más decididos? Cuando el cielo está leyendo eso, hermano, como que cae una venda de sus ojos. Se dice que Lutero escribió 95 tesis, y las iba, hermanos, a pegar las copias a las puertas de la ciudad. En la noche las puertas estaban limpias, en la mañana parecían las copias, hermano, en contra de lo que la iglesia tradicional estaba haciendo, en contra de lo que esa maquinaria religiosa estaba haciendo en ese tiempo. Le había alumbrado la luz de quién, hermano, la luz de Cristo. Y junto a Pablo, hermanos, casi es un poco parecido. No estoy comparando en un sentido, hermanos, teológico, quizás los dos, pero sí estoy diciendo, hermanos, que es un poco parecida la historia entre Pablo, hermanos, y este hombre, hermano. Ahora, cuando se da cuenta, hermanos, de todo, Pablo ya sabía todo lo que había sufrido, ¿verdad? Todo lo que había pasado, sin embargo, dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué, hermanos? Por basura. Cuando ese hermano ve, dice, no me interesa, yo sé que eso va a quedar, sé que eso está allí, pero, mi amor, es ganar a quién, hermano, es ganar a Cristo. Amén. ¿Está usted allí, hermano? Esa es la justicia que vale ante Dios. No mis méritos humanos, no mis méritos, hermanos, que están ahí, porque no tenemos ningún mérito delante de Dios. Es solo por fe. Amén. Es solo por fe. Más el justo, dice, por la fe vivirá. Ahora, hermanos, dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi qué, hermanos, mi propia justicia. Cuando uno ve la vida de Pablo, dice, ah, ¿qué era yo? Hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a eso, comienza a ser una lista, hermanos, enorme. Ahí está el versículo 6, leamos los juntos, ¿verdad? Ah, dice el versículo 4 allí, hermano. Ve el 4, estas eran cosas, argumentos que usted hoy en día hubiera dicho de Pablo, ¿verdad? Qué espiritual, ¿verdad? Qué hombre más grande, ¿verdad? Pero Pablo habla de esto y dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Vea esta frase que él menciona, en cuanto a la justicia que es de la ley. Pablo consideraba que había cumplir y retroceder la ley. Pablo dice, ¿quién va a decir que yo quebrante la ley dada por Moisés y nada? He sido retrocedido. Pero ¿qué dice allí, hermanos, en los otros versículos? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice nuevamente esa palabra pérdida. Él dice, bueno, lo he dejado, he abandonado esas cosas. Como cuando un barco está enfrentando, hermanos, problemas en el mar, lo que decía era, hermanos, tirar todo el peso innecesario para que se mantuviera a flote. Pablo dice también, yo no más he ido a flote, me he deshecho de todo peso, de toda cosa, para ser hallado en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo era alguien que cumplía cabalidad la ley, pero no se está jactando de que cumplía la ley, hermanos, sino dice que a él interesa la justicia que es puesta solo por Cristo. Amén. No sé si me está entendiendo, pero en cuanto a la justicia de aquel tiempo, en los tiempos de Pablo, Pablo dice, yo no tengo nadie que me pueda decir no estar cumpliendo la ley. He sido, dice Pablo, irreprensible. Pero no quiero mi propia justicia. ¿Tenía de qué gloriarse Pablo? Sí, tenía, hermano. Pero él no dice, bueno, en mi justicia no voy a gloriar. No, dice el versículo 9, y será hallado en Cristo Jesús, o por Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que era por la ley, sino la que es. ¿Cuál es la justicia que vale, hermano? La justicia por fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la fe. Se utilizaba esta frase, sola fide. Sola fide. Vale, hermano, fide. Sola fide, ¿verdad? Solamente por la fe. Había tres cosas que fueron, hermano, en el grito de batalla en ese tiempo. Solo la fe, solo la palabra, solo la gracia. Solo la fe, solo la palabra, solo la gracia. ¿Verdad? Ese fue, hermanos, el grito de guerra en ese tiempo, hermanos, que fue, hermanos, de un tiempo oscuro realmente, religiosamente. Pero cuando uno entiende de fe, la fe no procede de usted, hermano. Amén. La fe no procede de usted. Yo sé dónde dice, hermano, yo tengo una gran fe. La fe no procede de uno. Dice Pablo, hermanos, ahí, ¿verdad? Sino que no se tiene el propio justicia, sino dice la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué digo que la fe no procede de nosotros? Cuando uno va a Gálatas 5:22, hermanos, al 24 por ahí, entre esos versículos, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué más, hermanos? Fe. Es decir, que la fe es un don que no procede de nosotros, que aún la fe depende de quién, hermano, de Dios. Y por misericordia del Señor, el Señor, hermano, ha tenido misericordia de nosotros, que valga la redundancia. Por amor de Dios, el Señor hizo que el Espíritu Santo tocara su corazón y usted accedió a que el Señor entrara en su vida. Amén. Esa es la bondad, hermano, del Evangelio. Esa es la bondad de Dios para nosotros. ¿Qué tiene de importancia entonces la reforma, verdad, y todo eso? Tiene importancia, hermano, porque ese pueblo salió de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y usted y yo tenemos que estar agradecidos con el Señor, hermano. Decía yo, en la mañana, lastimosamente nos conquistó España. Por eso es que tenemos el montón de santos en todos lados, hermano. Cada pueblo tiene. Y si sus papás fueron religiosos, a usted le tocó el nombre del santo de ese día, ¿verdad, hermano? San Hipólito, ¿verdad? ¿Será la religiosidad? ¿Por qué cada pueblo tiene su santo? Porque cada santo genera, ¿qué cosa, hermano? Las fiestas patronales. Y ahí están en cada pueblo, ¿verdad? Gracias a los que nos apoyan con tanto, ¿verdad? Yo creo que todos los pueblos así, como la luz amanece la gente, hermano, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y todo, gracias porque nos colaboró con tanto. Gracias a los que con tanto. Gracias al hermano fulano, ¿verdad? Que nos colaboró con tanto. A veces hasta hermanos he oído que han mencionado allí en Guadalupe, hermano, me está saliendo, ¿verdad? Colaborando para las fiestas patronales y todo, hermano. Dele gracias al Señor porque usted salió de allí. Amén. ¿Verdad? O todavía se persina cuando pasan por el iglesia. ¿Verdad? Ah. A veces tenemos ciertas cosas todavía en la iglesia tradicional. Recuerde que usted le ha logrado la luz de quién. La luz de Cristo. Amén. La luz de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Solo la fe trae la justicia de Dios. Amén. Y usted es justificado por Dios a través de su fe en Jesucristo. Eso es bueno, hermano. Y eso es maravilloso, que no importa cuántas cosas yo haga para echarme a Dios al bolsillo, eso es imposible. Amén. Yo no puedo echarme a Dios a la bola, Señor, mira porque te canto, porque predico, porque hago esto, porque hago lo otro, Señor, y mira, de aquí. Eso no nos hace ni más ni menos delante de Dios. Pero es porque si cambia el rumbo de su vida en la fe. Porque el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11:6, debe de creer que le existe y que es galardonador de qué, de los que le buscan. Hay un premio y una bendición, hermanos, al final del camino con el Señor. Por fe. Amén. Por fe. Ahora, hermanos, también cuando uno ve estos versículos, hermanos, ahí en, siempre en Romanos, no vamos a Romanos, hermanos, en el 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por y para. ¿Por fe y para qué, hermanos? ¿Para qué? Para esa fe, para que esa fe se sostenga. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos, ¿vive usted por fe? Amén. A veces vivimos por fe, ¿verdad, hermano? Por rato, ¿verdad, hermano? Esporádicamente, ¿verdad, hermano? La vez pasada le pregunto, anoche en la vigilia, ¿verdad? No está madrugado. Anoche le preguntaba a alguien, mira, y fulano y sultano ya no van a la iglesia. Ah, no, me dice, Dios, son como que dos platillos voladores, de repente, parece, y de repente, no, ¿verdad? Ahora, hermano, hay un propósito de estar y un propósito de ser, ¿verdad? Que Dios ha diseñado para usted. El propósito de Dios es que usted crea en él. El jueves estuvimos viendo un versículo muy conocido, ¿verdad? Me parece que este jueves, ¿verdad? Que fue Juan 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Entonces que en él cree, y esa es la justicia de Dios. Cuando usted cree en ese momento, usted le está diciendo, Señor, yo acepto tu justicia. Pero el mundo de afuera dice, mire, yo no me convierto porque yo bailo, yo soy mal hablado, yo soy así, yo voy a ir a la iglesia hasta que yo deje las malas palabras. Yo voy a ir a la iglesia hasta que yo deje de oír música, ¿verdad? Porque a mí me gusta una ley inversante, ¿verdad? Yo voy a ir a la iglesia, mire, porque yo soy mujeriego, ¿verdad? La vez pasada yo le digo a alguien, ¿vale? Pero ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Y cuando vas a ir a la iglesia? Mire, si yo tengo un problema, soy mujeriego, solo una mujercita le debe conocer. Soy mujeriego, ¿verdad? La gente pone sus cosas, hermano, ¿verdad? Pone sus pretextos, pone sus... Aún nosotros como cristianos, hermano. Hermano, ¿y por qué no vino al culto? Ay, hermano, es que fíjese que aquí está acá la lista. Cuando vamos con el Señor, hermano, caminamos solamente, ¿por qué? Por fe. Por fe. Ahora vamos a ver un versículo en Isaías 12:2 que yo quiero compartir con ustedes. Isaías 12:2 tiene mucho que ver, hermanos, con esto. La justicia y salvación van juntos. Amén. La justicia y salvación van juntos. Solo la fe. Amén. Solo la fe. Isaías 12:2. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura fuertemente, hermanos, a esta porción. Isaías 12:2. He aquí, yo soy salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Gracias. He aquí, Dios es salvación, ¿qué, hermano? Es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para quién? Para mí. ¿Qué ha sido el Señor para usted, hermano? Salvación. Cuando usted acepta la justicia de Dios, el resultado final de su vida, ¿cuál es, hermano? Salvación. Amén. Usted, hermano. En realidad estamos dando, hermano, por ahí, ¿verdad? Mire, si hoy, ¿verdad? Nos pasa algo, hermanos, hoy en la noche, ¿verdad? O alguna cosa, hermanos, ahí. ¿Está usted listo, hermano? ¿Amén? ¿Por fe? ¿Amén, hermano? Ay, hermano, voy a confesarme antes de que me muera. Amén, no, hermano, ya no, ¿verdad? Menciono esto, hermano, porque dice el versículo, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. El justo por la fe, ¿qué? El justo por la fe vivirá. Isaías está diciendo, hermanos, acerca de la salvación, que la salvación es ¿quién, hermano? Dios es nuestra salvación, amén. Y este, hermano, era una visión ya a la vida de Jesucristo, al sacrificio de Jesucristo. Me aseguraré y no, mis hermanos, no temeré. Cuando estoy en el Señor y yo creo en Él, yo vivo por Él, la fe me mantiene en Él, estoy confiando en Él, sé que la salvación le pertenece a Dios, que no es obra mía, que no hice nada para ganarlo y tampoco puedo hacer algo, hermanos, para rechazarlo. Sin embargo, hermanos, cuando vemos esto, habla este hombre en Isaías, hermanos, me aseguraré y no que no temeré. Por eso la Biblia menciona en otro versículo que el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando usted está confiado, hermanos, allí en el Señor, y usted sabe que la justicia de Dios que está obrando en su vida, usted vive de acuerdo a la voluntad de Él. Usted está caminando, hermanos, con Él. Como está escrito, la justicia, hermanos, es la consecuencia de la justicia en la salvación. Pero la salvación, hermano, le pertenece a Dios como tesoro. Amén. Por eso el Señor dijo, yo pongo mi vida. ¿Por quién es, hermano? Por las obras. Y nadie las arrebatará. El Señor lo tiene como tesoro a usted, hermano. Amén. Sí. Sí. Me aseguraré, dice Isaías. ¿Y no qué, hermano? Y no tendré. Porque mi fortaleza y mi canción es quien, hermanos, es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Su fortaleza, ¿quién es, hermano? Debe ser el Señor. Si viene el problema, usted está confiando en el Señor. Si vienen dificultades, usted está confiando en el Señor. Si vienen tiempos buenos, usted está confiando en el Señor. Si viene, hermanos, una cosa triste en nuestra vida, usted está confiando en el Señor. Porque cree en la justicia de Dios. Por medio de la gracia, hermano, soberana, Dios entrega como don su justicia a aquellos que confían en Él. Vamos al Salmo 3:8, hermanos, así rapidito. Salmo capítulo 3, quiero darle varios versículos para que usted vea, hermanos, cómo se menciona la salvación, ¿verdad? La justicia y salvación. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea. ¿De quién es la salvación, hermano? ¿Por venir al culto, hermano? ¿Por no venir? Porque usted ayuna todos los días, hermano. Son cosas buenas. Amén. No estoy diciendo son malas. Pero esto, hermanos, son cosas que tenemos que hacer. Amén. Son nuestro compromiso. No me van a salvar. Por gracia soy salvos. Por medio de la fe. El camino, hermanos, es la fe. En Isaías 61:10, hermanos, hay un versículo bastante bonito también. Ahí vamos a ver dos versículos en Isaías, capítulo 61, versículo 10. Abra su Biblia, hermanos, busquemos estos versículos 61:10, que son para nosotros. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus, ¿qué, mis hermanos? Con sus joyas. Me gran manera me gozaré en Jehová, dice la Biblia. Mi alma, qué hermano, se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Hermano, realmente usted y yo, hermanos, delante de Dios no somos como el mundo nos ve. Amén. El mundo nos puede ver, hermanos, disculpe la expresión, así lo decía mi abuela, ¿verdad? Todos chiquitosos a veces, ¿verdad? ¿No? Sin embargo, a los ojos de Dios, usted es un tesoro, hermano. Amén. Dígale, hermano, que está a su lado, eres un tesoro para Dios. Amén. Pero se dígalo creyendo, hermano. Que lo creo, hermano, ¿verdad? Eres un tesoro para Dios. Amén. Usted es un tesoro para Dios, hermano. Usted vale la sangre de Cristo. Amén. Y cuando usted creyó en eso, hermano, usted le dijo, Señor, si acepto tu justicia, que ahora estoy caminando contigo. Por eso, hermano, dice, en gran manera me gozaré, ¿en quién? En el Señor. Por eso cuando venimos aquí, hermano, esto debe de ser una fiesta cada vez que nos reunimos. Amén. Ay, hermano, es que no hay músicos, ¿verdad? Y aunque no haya, hermano, ¿verdad? Ay, hermano, es que no hay luz, ¿verdad? Que el Señor le oye, hermano. Amén. Y lo ve a vos en los muros, ¿verdad? Es que, hermano, somos poquitos, ¿verdad? Pero donde están los tres, dijo el Señor, congregados, ahí estoy yo, ¿no, verdad? En medio de ellos. Siempre recuerden que usted y yo estamos aquí por agradecimiento. Amén. No estamos aquí por compromiso, hermano. Este día usted quizás pudiera haber estado haciendo muchas cosas. Pero cuando usted viene, usted le está diciendo, Señor, reconozco tu misericordia, reconozco lo que has hecho, reconozco lo que pasó en la cruz del Calvario, lo que estás haciendo, lo que haces conmigo y lo que me espera también al final de mi vida contigo. Venimos por agradecimiento, por amor. Entrando a sus puertas, dice el Salmo 100, con acción de gracia por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Nos reunimos por agradecimiento del Señor. Amén. Porque estamos confiados en el Señor. En el 62, versículo 1, dice así, hermanos, siempre de Isaías, por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Para usted y para mí, por el momento, la salvación sí es ya un hecho, hermanos, pero todavía está en esperanza también. Pero cuando usted y yo cerremos los ojos allá, entonces ya no será una esperanza, será un hecho. Amén. Será real. Usted no va a esperar la muerte para que usted sea salvo. Usted en este momento se ha creído en Cristo. Usted ya es qué, hermano. Claro, pues ha pasado de muerte a vida. Y cuando usted muera, ¿es qué? Dice Pablo, es ganancia. Se va con el Señor. Porque usted, hermano, se ha creído. Porque la salvación le pertenece a quién, hermano. Le pertenece a Dios. No porque me lo diga una persona allá desde Roma, que si yo hago esto o no lo hago, soy salvo, que si yo cumplo todos los mandamientos, ¿verdad?, o la ley, que si yo cumplo, hermanos, ¿verdad?, todos los dogmas, que si yo cumplo todos los rituales de mi iglesia, que si yo cumplo, hermanos, ¿con qué?, ¿verdad?, con todos los sacramentos que me pongan, y al final no tener esperanza de salvación, creo que es la peor pérdida de tiempo en la vida. Y si usted todavía no sabe dónde va, usted está perdiendo el tiempo todavía. Porque usted tiene que saber para dónde va. Amén. Usted tiene dirección hacia dónde va. ¿Qué lo mantiene? ¿Qué lo lleva? Es la fe. Amén. Es la fe. Por eso está diciendo, hermano, por amor de Dios no callaré, voy a hablar, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una, ¿qué, hermano? Como una antorcha. A ver la luz al final de qué, hermano, al final del día. Es cierto que usted sufre, es cierto que pasa problemas, pero un día todas estas cosas se van a acabar. Amén. Un día todo esto, hermano, va a terminar y usted y yo, en lugar de lamentos y todo, cantamos ese himno que dice, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz ni tampoco su calor, ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Esa es la esperanza gloriosa en el Señor. Amén. Esa es la esperanza que cambió aquella visión, hermanos, hace ya más de 500 años. Esa es la esperanza que nos mantiene ahora reunidos acá. No somos una rama de cajada, hermano. No somos los hermanos de Parol, sino vengan así mejor. Porque no estamos con ellos. Estamos en el mundo, dijo el Señor, pero no somos del mundo, caminamos con el Señor. ¿Cómo poner en acción mi fe si la justicia que vale es la justicia de Dios? Porque Dios es el que me justifica. ¿Amén? Nunca digo usted, verdad, si yo hago esto y lo otro y por eso Dios me ama. No, Dios me ama porque dio su vida, dio su hijo por usted. Y cuando el Señor lo ve a usted, el Señor ve su corazón bañado con la sangre de Cristo. Y eso lo hace más especial porque usted recibió el regalo de amor del Señor. Y el Señor dice, mi justicia está en él. Mi justicia es Cristo. Porque Él pagó el precio por nosotros. Hay un versículo muy bonito en Habacuc, capítulo 3. Para mí estos versículos son de las joyas más preciadas, hermanos, en la Escritura. Habacuc, capítulo 3. Versículos 17 al 19. Cuando usted se siente un problema y su fe flaquea, recuerde que usted está por misericordia dentro del Evangelio. Amén. Que si el Señor no hubiese querido, usted y yo ahorita estuviéramos, hermanos, no estuviera usted aquí. Usted fuera devoto de San Tal, ¿verdad? Y nuestra iglesia tuviera un montón de quermas, de cuadritos y todo. Y la luz del Evangelio jamás nos hubiera alumbrado. Cuando usted sienta que su fe flaquea, recuerde al Señor. Habacuc, profetas menores, está antes de Sofonías, está después de Nahum, hermanos, y dice así. Les regalo estos versículos cuando usted se sienta triste, hermano, cuando usted se sienta solo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de tierra, y mis alturas me agrada. Con todo, dice, yo confiaré en quien, hermano. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando vemos a Habacuc, hermano, Habacuc le dice al Señor, ¿por qué están pasando estas cosas con tu pueblo? Señor, si siempre hemos sido malos, pero hay otros que han sido más malos con nosotros. Y el Señor le dice, bueno, Jerusalén tiene que pagar, también los caldeos, ¿verdad? Los babilonios van a pagar. Y es cuando el Señor le dice estas palabras, sin embargo, el justo por la fe vivirá. La paga del pecado, pues muere. Pero usted ya no vive para el pecado, amén. Aunque hay pecado en nosotros vivimos según la justicia de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den contenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice el versículo, hermano, siguiente? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios por fe. Amén. Por fe. Los problemas no son eternos, hermano. Y si su cuerpo tiene una enfermedad, una de dos, o su cuerpo no resiste y Dios se lo lleva, o Dios hace un milagro en su vida. Amén. De las dos formas usted sale ganando, porque usted va con el Señor. Amén. Su enfermedad no va a ser eterna, pero su gozo sí va a ser eterno. Sus problemas no van a ser eternos, pero su alegría, hermano, será eterna delante de Dios. Solo la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Hay un himno doctrinario, hermanos, llamado Roca de la Eternidad. Una de sus estrofas, si lo pudiera buscar rapidito, hermanos, en el índice. Roca de la Eternidad. He tomado, hermanos, una porción que creo que describe bien, hermanos, acerca de la fe y lo que Pablo está tratando de decir. Creo que lo describe bien, hermanos, esta estrofa de este himno, Roca de la Eternidad. Si alguien ya tiene el número, regálese. 560. Dice así, hermanos, una de las estrofas. Búsquela ahí, hermanos, no recuerdo cuál. 560. ¿Lo tienen, hermano? No lo vamos a cantar, solo quiero que lo vea, hermano, ¿verdad? Ahí. Dice, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal, podré parársela de ti. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal, podré pagar. Por eso vale la pena los signos bíblicos. Fe. No solo de pensar por la huella de Dios, para nosotros. Es doctrina. Es palabra. Solo la fe nos hace efectos delante de Dios. Amén. Porque si usted no tiene fe, usted no se ve bien delante de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Porque si un versículo de la Biblia logró cambiar el pensamiento de alguien, alguien que Dios utilizó, un grupo de gente que Dios utilizó, para que usted y yo no estuviéramos en las tinieblas, sino que tuviéramos la luz de Cristo. ¿Cuántos estamos agradecidos por el Evangelio, hermano? Amén. Viva feliz con el Señor. Sírvale. Y haga todo lo humanamente posible a su alcance por cumplir lo que el Señor nos pide. Al final de su vida, qué bonito fuera que dijéramos igual a Pablo, y lo tengo todo por basura, por amor de Cristo. Todos los logros que tengamos, materiales, intelectuales, hermanos, y en todo tipo, usted sabe que aquí se van a quedar. Pero todo lo que usted sobre edificó en el Señor, eso permanecerá para siempre. Amén. Padre Dios, gracias te damos.